¡Oh, sí! ¡Dale gritos de júbilo al rey! ¡Oh, sí, señor! ¡Tuya la gloria! ¡Por siempre y para siempre, señor! Dios es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en la tribulación. Es quien levanta nuestra cabeza, el Señor de nuestra salvación. De Jehová es la honra, gloria y poder, al que es inmune. Es el Dios de Jacob. Cantemos de sus obras con gozo. Que todas las naciones sepan. Que las naciones sepan que Él es Dios. De Jehová es la honra, gloria y poder. Al que sin nunca ha dejado de ser. Al Padre, al Dios del cielo. Jehová es la honra, gloria y poder, al que es sin nunca ha dejado de ser, al Padre, al Dios de los cielos, al Rey, glorificar, adorar, alabar. De Jehová es la honra, gloria y poder, al que es sin nunca ha dejado de ser, al Padre, al Dios de los cielos, al Rey. Y no hay nadie como nuestro Dios. Amén. Él es el Rey de la tierra y del universo. Aleluya.